sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? ¿Cómo le va, Leo Jara? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Es un honor estar acá en esta radio donde me crié musicalmente allá por el año 95, cuando yo salía de la secundaria, no entremos en detalle. Ajá. Escuchando el mítico Caballito Batalla con Gustavo Mazó. Gustavo Mazó, Una breve referencia. Está haciendo Boy. Todos los años hacen la referencia. Está bueno, el año pasado presentamos un compilado también que estabas haciendo. Sí, más de 20 haciendo. Años, pero yo estoy muy agradecido, loco, a esta radio. Está buenísimo. Hace está más buenísimo. De 20 años que soy oyente y sí. Ahora pude descifrar que la puedo escuchar por TuneIn. Así que la voy a empezar a escuchar todos los días. Además te enganchaste con el tema de la radio porque haces radio online, tenés tu show ahí todos los jueves a las 7 de la tarde más o menos, ¿no? Ahí con toda la salsa y el son, un poco de todo en realidad. La idea es que la música que teóricamente se está en la sociedad como para bailar, que no sea solo para bailar y también crear un poco de mensaje, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que venimos a presentar hoy, que es música para los pibes. Música para los pibes, venimos a presentar esos compilados porque este fin de semana es el Día del Niño, pero además vas a estar pasando música en una fiesta. Los Cocineros regresan a Buenos Aires. Los Cocineros, mítica banda de Córdoba, están gracias a De La Madre Producciones. De La Madre Producciones trae a Los Cocineros a Beatflow este domingo. Sí, y estamos en comunicación con un cocinero o una cocinera. ¿Quién anda por allí? Aquí anda un cocinero. Buenas tardes a todos ahí, amigos. Bien, ¿cómo andan? Y a los que nos escuchan también. Un gusto saludarlos desde acá, todavía en Córdoba. Falta un poco para viajar, pero ya preparándonos para eso. Bien, mande saludo ahí al equipo que estuvimos charlando antes de venir. Se arma una mini revolución musical cuando se enteran acá en la ciudad babilónica de González Berreta que ustedes están por venir a tocar. Nos llenó de alegría. Y bueno, ¿qué nos podés contar del show de este domingo? ¿Sería a las 12 de la noche? Es así, es el domingo, justamente coincidentemente con el feriado del lunes. Así que es como si fuese un sábado a la noche en un punto, ¿viste? Lo que les podemos contar, bueno, es que estamos muy contentos de regresar después de algunos años de ausencia en Cava. Estamos afilados con algunas personas nuevas que han ingresado a la banda. Así que, bueno, realmente con muchas ganas de presentar el material, los viejos clásicos de Los Cocineros, más cosas nuevas que han ido surgiendo a través del tiempo. Y esperarlos a todos por ahí para reencontrarnos con gente a quien ya conocemos, que nos suelen acompañar cuando vamos, más alguno nuevo que se quiera sumar también a pasárselo bien junto a nosotros. Bien, qué gustazo. No, la última vez que anduvieron por acá, ¿te acordás en dónde tocaron? ¿En qué boliche? ¿Cómo fue la secuencia? Y vos sabés que me matas. Si me tengo. Porque primera vez en Beatflow, ¿no? Es la primera vez en Beatflow, sí, uh-huh. Sí. De hecho, ninguno de nosotros lo conoce el local. Bien. Así que. Bueno, pero sí lo conocé porque es a donde era Metrópolis. Ah, claro. ¿Esa donde era la metro? No. ¿Cómo que no? ¿Beatflow no es Metrópolis? No. Beatflow queda a la vuelta del Instituto Club. Ah, tenés razón, se me confunden con Groove. Groove era donde estaba Metrópolis. Perdón, ya te estaba llegando. Te habla un testigo que fue a bailar a Metrópolis. Yo estaba creyendo lo que me decían. Soy muy inocente, soy muy cándido, me creo lo que me dicen. Y yo digo siempre mal las direcciones, así que menos mal que no. Para que quede claro, Avenida Córdoba 5509. Perfecto. Y Humboldt, a la vuelta de Niceto. Claro, Beatflow, me lo confundí. Sí, señor. Che, no, bueno, el muy lindo lugar también con buen sonido. Sí, buen sonido. Doy fe. Sí, ajá. Así que vamos a estar ahí previo feriado. Ustedes solitos, antes va a estar tocando acá el amigo, pasando música a Leo Jara. Ahí va, exactamente. Vamos a estar compartiendo ahí buena música mestiza para mover el bote a la gente, como lo vienen haciendo Los Cocineros. Yo recuerdo en una fiesta Ubamara que me voló la peluca, estaba como loco ahí revoleando las rastas, hace como 5 años atrás, una cosa así fue. Sí, claro, puede ser, sí, hemos estado desde los comienzos de la Ubamara, de hecho participamos el fin de pasado en una que se hizo acá en Córdoba, en la Unión. Sí, la verdad que buena comida musical traen Los Cocineros este fin de semana. Bueno, que así sea y que también nos reciban con buena comida por allá. De una que cuidar sí. El aparato digestivo. Genial, genial. Gracias, gracias, gracias por el llamadito. Nos vamos a encontrar el domingo a las 12 de la noche en Bitflow, Avenida Córdoba 5509. Y charlaremos a ver qué corno está pasando en Córdoba. Nosotros le contaremos lo que está pasando acá en la ciudad babilónica, ¿no? Y por ahí cruzarnos información y en realidad juntarnos en la alegría también, ¿no? Que es el baile y encontrarnos en el baile, en el festejo, pero también ahí seguramente charlaremos en los pasillos. Con mucho gusto, les agradezco a ustedes la comunicación, un saludo para todos los que los escuchan y para ustedes el staff ahí, y los esperamos el domingo, será un gusto encontrarnos. Dale, abrazo grande, buen viaje. Abrazo grande, amigos. Buen viaje cuando venga para aquí, ¿eh? Y va a ser una fiesta el domingo ahí en Bitflow. Con mucho gusto, un abrazo grande para todos. Abrazo grande. Ahí hablábamos con el bajista, ¿eh? De Los Cocineros. Muchas gracias, amigo. Ahora algo de su música para ir preparando las cachas. Faltan para las 2 de la tarde, ya llega Costumbres Argentinas en la continuidad de FM La Tribu. El amigo Ezequiel Ábalos ahí con el equipo. Nosotros acá tenemos la visita de otro amigo oyente, Leo Jara, que está presentando, además de estar presentándose con Los Cocineros este domingo previo feriado en Bitflow, estás presentando unos compilados que sueles hacer, pero pensando en los chicos, ¿no? Sí, este proyecto arrancó en el año 2006. Bueno, el 2004 empezamos con la fiesta afrolatina y ya empezando... En aquella época todavía se acostumbraba a escuchar CDs, ¿no? Y una forma de difundir, decir, bueno, yo quiero regalar CDs, pero el tema que no me da el bolsillo. Entonces, bueno, a un precio casi por los costos, empezamos a difundir los CDs en las fiestas de música, pero faltaba algo para los pibes, ¿no? Y yo ya había trabajado años atrás en un salón de fiestas infantiles, entonces dije, ¿por qué siempre a los pibes se lo trata como idiotas? ¿Viste? ¡Ay, qué tititito, nene, nene! ¿Viste? Como que son tontos. Y no es así. Los pibes a veces nos terminan enseñando más a nosotros. Seguro. Sí, entonces, sí, en resumen, la idea es contrarrestar un poco la música que aparece en los medios masivos de televisión y de radio. Hay artistas que están haciendo cosas muy buenas, no digo que no, que son masivos también, pero también hay mucho boludeo. Tal es el caso de vamos a escuchar a un artista que a mí me gustó mucho, que me partió la cabeza, que me lo hizo conocer un colega de acá de FM La Tribu, Ricardo Zubilivi, Antena del Mundo, programa que está los domingos. Presentó en aquella época el disco de Luis Pesetti en vivo. El disco se llama ¿Qué público de porquería? Haciendo un poco irónicamente, ¿no? Hablando de los niños. Y esta canción se llama Ensalada Nacional y tiene que ver con la ensalada, con el matete que se hacen los pibes, con tanta información que reciben de la tele, de la radio, de los grandes, que los confundimos más. Y bueno, Ensalada Nacional nos cuenta Luis Pesetti de qué va esto. Pero chicos, ¿habrán visto alguna vez que entonces los niños van a la escuela y les enseñan de Colón, de San Martín, de Belgrano, todas esas cosas? Después prenden la televisión en la casa y lo ven a Alfonsín, bueno, lo veían a Alfonsín. Y después, o declaraciones de Maradona, o escuchan de la Brujita Verona, sí, después se van a soñar y sueñan con cosas, leen cuentos y ven Caperucita y todo eso. Entonces después se les mezcla en la cabeza, y más o menos esto es lo que les queda. Cuando Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín, Belgrano, que era tío de Pinocho, jugaba al ajedrez con Alfonsín. Blancanieves era novia de Gardel y los Beatles amigos de Perón. Gasalla dijo: tengo una idea, vamos a lo de la Brujita Verón. Servía un coquetín. Popeye miraba una novela en la tele que estaba en el jardín. Cada uno después volvió a su cuento. El hombre lobo, León Gieco y los demás. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Estoy llamando al fijo, dice Rocío Reales. Ro, llamás todos los días, hermosa de mi corazón. 4866-1095 es el teléfono. ¿Cómo que no te atienden? Está ahí Ezequiel atendiendo a doble mano. Tal vez es que está llamando tanta gente que entra ocupado. 4864-0489. 4866-1095. Llama de vuelta, Ro, amiga querida. Que acá estamos esperando tu llamado. Está el S ahí del otro lado, la operación técnica a cargo de Mariana Ebinger. Antes de olvidarme, quiero saludar a gente que nos está escuchando de México, Fernando Camargo, del programa Latin Time al aire. Bien. Así que nos está escuchando ahí del México DF, la gente del sur, a Big Chandy, a la gente de Playa Unión, Apple, posiblemente la semana que viene nos vayamos para allá. ¿A dónde? A Apple Disco en Playa Unión con Non Palidece. ¡Qué lindo! Estamos ahí en tratativa. ¿Eso es el sur, amigo? ¿Dónde queda sur, eso? El sur, allá cerca de Trelew. Perfecto. Cerca de Trelew. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, volviendo a lo de los compilados que... Sí, hermosa canción recién de Pesetti. Es Luis un clásico, Pesetti, ¿no? Capo. Bueno, el compilado son 6 discos del año 2006 hasta la fecha. Son 6 compilados que están pensados para una grabación en CD de 80 minutos. Pero bueno, está subido en forma digital al blog que armé, que se llama selector-medio-leojara.blogspot.com.ar. Buscás en Google Leo Jara Blog y ahí te va a salir. Ahora hacemos el link en Sándwich Tribal. Y está parte de mi historia. Uh-huh. Y al final de todo tenés los 6 compilados de música infantil y otros compilados de música afro-latina. Bien. Para que la gente lo comparta, no solo este domingo, todo el tiempo hay que ponerle música a los pibes distinta, ¿eh? Abramos un poco la cabeza de los pibes, que no sea siempre lo mismo. Uh-huh. Esa es más o menos la historia. Bueno, buenísimo. Muy bueno, Leo. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo ahí en Beatflow. Nos vemos el domingo en Beatflow para compartir con los cocineros. Gracias por el espacio, gracias a la tribu que siempre estamos acá escuchando. Y además los jueves te podemos escuchar por Ustream. Por Livestream. Sí, por Facebook también. Afrolatina, Radio Argentina, esa es la página de Facebook. Para que quieran informarse, donde, bueno, ayer estuvimos haciendo un especial de esta música y siempre ahí compartiendo musiquitas, no solo para mover el bote, sino también para mover el coco. Bien, nos vamos con una más. Dale. Una banda legendaria de acá de Argentina que se llama Spiritual Reggae Band. Nos vamos con esa y gracias, Mati, y gracias ahí a Sándwich por el espacio. Gustazo, gracias, Leo. Nueva realidad.